La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Nacimiento y extinción del río Cauquita, de la serie La Playa de Antes, narrado por don Jorge Vallecilla. A continuación, don Jorge describe los cambios que sufrió el río Cauquita a causa del progreso de Cali. Bueno, el Cauquita era un río pequeño que nacía de tres ríos, del Cañaveralejo, del Meléndez y del Lili. Y de ese brazo de esos tres nacía el que salía por Navarro y el Cauquita, que fue el que desembocaba aquí adelantico del puente. Y en ese río uno se bañaba y utilizaba el agua porque era como la misma agua del río Cauca. Se pescaba mucho, mucho se pescaba en ese río, porque cuando el Cauca crecía, el Boca Chico se metía río arriba, entonces ahí iban a cogerlo para las lagunas. Había un pozo que le llamaban el Pozo de la Vaca, y eso se entraba el pescado allá. Eso era impresionante, el pescado que cogían allá. Con el tiempo comenzó la ciudad a crecer, y ya todos los desagües de la zona suroriental de Cali comenzaron a desaguarlos. En el de Navarro, que posteriormente se llamó ya el Caño de Navarro, y el otro acá en Cauquita, entonces ya eran aguas negras, porque eran aguas de vertimiento de las casas, o sea, las aguas negras. Y entonces ya no se pudo volver a coger pescado y ya no se pudo volver a... Hasta que en Cali resolvió taparlo. Entonces eso lo rellenaron, hicieron un relleno sanitario con la basura que se producía aquí mismo en Cali. Entonces comenzaron a rellenarlo con basura y por encima lo tapaban con tierra. Y parte del caño lo metieron en el canal que hizo la empresa, que atraviesa desde por Andrés Sanín, 7 de agosto, Ulpiano Lloreda, Alfonso López, y ese va a desaguar allá la planta de bombeo de San Luis, por Áncali mío, cerca del puente del comercio, en la primera. Ese quedó siendo parte de lo que era Cauquita. Todos esos canales los tiraron ahí, entonces por ahí es que la empresa bombea las aguas lluvias y las aguas negras que caen ahí hacia el río Cauca, adelante del puente del comercio. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.